22 de diciembre de 1992, que es cuando las Naciones Unidas piden y pactan en pleno y en asamblea que se instaure el Día Mundial del Agua, viendo los problemas socioeconómicos y ambientales que aquejan en ese entonces, desde hace 23 años, al mundo. Entonces ellos piden que a los 3 meses, es decir, al 22 de marzo de 1993, sea el primer Día Mundial del Agua. La temática de este año, el Día Mundial del Agua, se llama Agua y Trabajo. Se supone, más bien por los estudios que han hecho las propias Naciones Unidas, que más de la mitad de las personas económicamente activas en el mundo trabajan en algún sector o en algún ámbito que tiene que ver directamente con el agua, con su administración, con el proveer el agua. Y el 50% de las personas que están en actividad de trabajo, pues laboran en esos sectores hídricos. Por eso este año las Naciones Unidas le titula, más bien dicho, Agua y Trabajo. Quizá algunos datos que les puedo compartir ahorita es que se necesitan o se ocupan 700 litros de agua para poder tener un huevo de gallina, es decir, una gallina de rancho, de granja, ocupa 700 litros de agua para poder producir un solo huevo. Para producir un litro de barril de petróleo se ocupan alrededor de 5.000 litros de agua. Y para producir un automóvil, en promedio, se necesitan 148.000 litros de agua. Entonces vemos la importancia de lo que es el agua. El cuerpo de un bebé está compuesto por 75% de agua. El cuerpo de un varón en edad adulta está compuesto por un 60% de agua. De una mujer en edad adulta, del 55% de agua. Vemos que somos agua y el agua es vida. Entonces, por eso la importancia del Día Mundial del Agua, por eso la importancia de la defensa del medio ambiente. Como bien apuntaba hace rato un compañero, Eric, decía, nosotros somos un movimiento pacífico. El espacio ya lo teníamos apartado para el foro Descartes, que muchos conocen, está en la planta baja del Centro de Derechos Humanos, a nivel estatal. Simplemente por logística o por algunas otras cuestiones que ya vamos a aclarar en los siguientes comunicados, y vamos a dar a conocer la verdad, porque pues se nos hace muy drástico tener un foro allá apartado, un espacio, y luego pues ya estamos en el kiosco. Por nosotros no hay problema. Qué bueno que las personas que nos escuchan y están pasando, pues tienen oportunidad ahora sí de saber que hoy es el Día Mundial del Agua. Ok, resulta ser también, sigo con los números, y si alguien en algún momento dice que ya no diga yo más números, pues le voy a parar con los números y nos vamos a otro tipo de información. En el año del 2014, perdón, del año del 2012, en septiembre del 2012, el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y Diputados, establecen en nuestra norma constitucional el derecho humano al agua. Este derecho humano al agua ya estaba en otras latitudes, ya estaba en otras normativas de otros continentes. Sin embargo, en México faltaba todavía que se hiciera latente. Entonces, en el 2012 se sube a rango constitucional el derecho humano al agua. Es en ese tenor que nosotros, los defensores del derecho humano al agua, hemos visto oportuno poner muy en claro y en el renglón que es por lo que luchamos, que es por lo que defendemos, que es por lo que estamos proactivos nosotros, por el derecho humano al agua. Este derecho humano al agua, que ya las Naciones Unidas había dicho como un mínimo, un líquido, un mínimo vital líquido para el consumo humano, es a razón de 50 a 100 litros diarios por persona. Esto es a nivel global, porque sabemos que a nivel global hay muchos matices. En algunos países simplemente no tienen el acceso directo al agua, y en otros países pues lo tienen a flor de piel. Otro dato que les voy a decir es que en el país, aquí en México, los únicos dos lugares donde hay agua potable, verdaderamente agua potable, son en Puerto Vallarta y en Cancún. Curiosamente, bueno, más que curioso, es porque ahí llegan pues los turistas estadounidenses, y ellos están acostumbrados a abrir el grifo y a tomar el agua directo del grifo. Entonces, en estos dos lugares, la norma mexicana indica que se les tiene que dar agua potable. Bueno, entonces, ¿por qué a todo el país no se le da potable? ¿Porque sería muy caro? No creo, porque los recursos están, los recursos existen. Los recursos para poder proveer de agua potable a las personas, al pueblo, a la ciudadanía, pues existen, simplemente no se quiere hacer. Resulta ser que últimamente también se ha criminalizado la lucha de los defensores de los derechos humanos, específicamente del medio ambiente. Vamos a hablar de los casos que han ocurrido en México, en todo el país de México. En México, en Puebla, se ha perseguido a los defensores de los derechos humanos simplemente porque el gobierno del estado, que preside allá Rafael Moreno Valle, pues ha privatizado la administración del agua, la gestión del agua, el organismo operador del agua. Entonces a muchas personas se les ha perseguido y se les ha encarcelado. En Saltillo, Coahuila, en un momento dado se persiguió también porque se privatizó el organismo operador del agua. Allá ocurrió algo muy paradójico. Exactamente entrando a la administración municipal que está ahorita, simplemente se revirtió la privatización, se volvió público otra vez el organismo operador. En Cancún apenas si se acaba de privatizar, y el que compró el organismo operador del agua pues es curiosamente el dueño del Palacio de Hierro, el del Grupo Peñoles, que es a quien le dieron la medalla Belisario Domínguez hace como 5 meses más o menos. Entonces es paradójico, ¿por qué se le da la medalla Belisario Domínguez a él si está persiguiendo, está atentando contra los derechos humanos de las personas al privatizar el agua en Cancún? En este mismo tenor de la criminalización, podemos, el último caso, y es nuestro compañero Gustavo Castro, que él es residente de San Cristóbal de las Casas, simplemente a él lo criminalizaron en Honduras. Al haber asesinado a una compañera del COPIN, que es un organismo que defiende los derechos humanos allá en Honduras, a Berta Cáceres, pues él estaba en el lugar en el cual asesinaron a Berta, a él lo hirieron. Simplemente el país de Honduras dijo que no le daban la salida hacia México. Pues eso es una criminalización, porque no hay un sustento legal verdadero para que nuestro compañero Gustavo Castro tenga que seguir allí en Honduras. Él ya debería de haber regresado a México, a Chiapas, simplemente no lo dejan, es como un rehén. Y precisamente nuestra temática era criminalización, y desgraciadamente ahorita pues a Héctor Montesinos, que es un compañero de aquí del Frente Chiapaneco en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida, pues también lo empiezan a amenazar por teléfono. Hasta donde sabemos, le dicen que por favor no asista a este foro, que por favor no se reúna con nosotros. Bueno, pues ahí tenemos muy claramente lo que es la criminalización y la persecución política y la persecución por un defensor del medio ambiente. ¿Por qué es defensor del medio ambiente Héctor Montesinos? Simplemente, pues le toca a él tener como vecinos a la empresa que se llama Proactiva, que en Tuxtla Gutiérrez tiene un relleno sanitario, pero simplemente es una falacia de relleno sanitario, porque no cumple con las normas ambientales como debiese ser un relleno sanitario. Cabe mencionar, y lo digo de una vez, Proactiva es parte o es filial de un grupo mayor, una transnacional que se llama Veolia. Veolia es una empresa española. Simplemente es de los que andan administrando también y persiguiendo administrar por la vía de la privatización el agua potable. En Piedras Negras, Coahuila, ellos administran el agua potable. En Querétaro, ellos administran el agua potable. En Saltillo, ellos pelearon por la licitación del agua potable. Y no iba lejos de que en Tuxtla Gutiérrez querían pelear por la licitación también del agua potable. Simplemente con lo que Proactiva fue evidenciado que hace Tuxtla Gutiérrez, lo dejaron fuera de la licitación. Por default, te dijeron, Proactiva ya no puedes participar en la licitación del agua potable de Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué decimos participar? Porque todavía está latente. Les platico que se quiso privatizar el agua potable en Tuxtla Gutiérrez. Muchos de ustedes tal vez se acordarán de lo que fue las obras de Viva el Centro, que se hizo cuando estaba de presidente municipal un tal Yacir. Pues resulta ser que eso ya se había planificado antes. Las obras de Viva el Centro simplemente no eran obras de Viva el Centro. Eran obras para cambiar la infraestructura hidráulica subterránea que estaba en el centro de la ciudad, que tenía más de 30 años de instalado, y por ende se tenía que renovar esa infraestructura. Y entonces la empresa que quería ser administradora del agua en Tuxtla le dijo al ayuntamiento, ¿sabes qué? No voy a entrarle a la licitación del agua en Tuxtla si no me renuevas la infraestructura hidráulica. Y pues entonces engañan a la población, engañan a los comerciantes de Viva el Centro, engañan a los que vivían en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y empiezan a abrir las calles, y empiezan, lo primero que hacen es cambiar la tubería hidráulica. Dicen, no, pues es que pues ya abrimos las calles, tenemos que cambiar la tubería hidráulica. No, ese era el primer objetivo y el único objetivo. Ya después la maquilladita que le dieron a Viva el Centro, pues eso ya era lo de menos. Pero cuando se da cuenta la empresa sueca, porque era una empresa sueca y que lo había pactado con Juan Sabines cuando fue presidente municipal un trienio antes, se da cuenta la empresa sueca de toda la situación, la problemática social que arrojó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, simplemente la empresa sueca dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, no me interesa administrar el agua potable en Tuxtla, y los deja tirados. Y entonces en ese momento el ayuntamiento ya no sabe qué hacer con la obra de Viva el Centro. Desde ese entonces viene lo de la privatización. Cuando entra Samuel Toledo, y les tengo que decir que me voy a rezar tantito, cuando estuvo Juan Sabines se le opusieron tres regidores de, pues ahora sí que del PRD, bueno, la oposición, no voy a mencionar partido. Los regidores de la oposición se le pusieron pues frente a frente y le dijeron, ¿sabes qué? No pasa, la privatización justa no pasa. Viene Yacir y lo quiso hacer de madruguete, y pues ya tenemos los resultados, ¿no? Lo que pasó con Viva el Centro. Cuando entra Samuel Toledo, vuelve a intentar privatizar el agua por medio de un decreto que mandó a la ilegal, por cierto, que, y con más de 20 errores administrativos mandó al Congreso del Estado. Simplemente ahí los ciudadanos en Tuxtla, la mayoría de los que se enteró, pues empezamos a realizar marchas y empezamos a hacer mítines informativos. Lo que también logramos hacer fue recabar alrededor de 6.000 firmas, que fueron las que nos pidió el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para poder llevar a cabo un referendo, para que la ciudadanía se expresara y dijera que si querían o no querían privatizar el agua. ¿Cómo se le llama técnicamente esto de la privatización del agua? Lo que le llaman la asociación pública privada. Antes eran concesiones, ahora se llaman APPs, asociación pública privada. Y la asociación pública privada, los que lo promueven son los organismos internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y ellos aportan cantidades de dinero muy grandes para poder llevar a cabo estas asociaciones público-privadas. Pero hay que revisar bien a detalle qué cosa es una asociación público-privada. Es ahí donde está, en la letra pequeña, es donde está el juego que se le puede hacer al pueblo, el cómo se le despoja de sus pertenencias al pueblo. ¿Por qué digo de sus pertenencias? Pues porque el artículo 4 constitucional, también el 17 constitucional, indican que los administradores de las operaciones de gasto corriente se tienen que llevar a cabo por el municipio. Entonces, los organismos, o más bien dicho, estos financiadores extranjeros, encuentran dónde poder entrar por medio de la ley y poder imponer una asociación público-privada. Entonces, nosotros nos dimos cuenta cuando Banobras, el Banco Nacional de Obras de México, por medio de un fondo que se llama FONADIN, estaba dando 500 millones de pesos para el organismo operador. Este FONADIN es operado por otro, más bien dicho, por un fondo más específico que se llama PROMAGUA, que es de donde le llamaban ellos el modelo integral de gestión en el ayuntamiento anterior. Y el PROMAGUA pues daba un fondo perdido de 500 millones de pesos para que se pudiese rescatar, yo lo digo entre comillas, porque rescatar es decir que ya estaba perdido el sistema municipal de agua potable y alcantarillado. Y nosotros preguntamos, ¿y por qué se va a rescatar el sistema municipal de agua potable y alcantarillado si nunca ha estado perdido? Pues resulta ser que Juan Sabines Guerrero y así Jaime Valls, ellos estuvieron extrayendo dinero estratosféricos del sistema municipal de agua potable. En específico, Carlos Díaz, que es un ingeniero y que fue director del agua potable en tiempos de Yacir de Jaime Valls, él hasta se compró un Ferrari en Tuxtla Gutiérrez con el dinero del agua potable, del sistema municipal de agua potable. Actualmente su papá fue premiado con una notaría pública en el municipio de 20 de noviembre, cerca del río Santón. Y ellos, su familia, se fueron a un viaje a Dubái, pero fue con dinero del agua potable. Entonces, ¿cómo es posible que digan que está perdido el sistema municipal de agua potable si sirve para comprar Ferraris, para comprar, para pagar favores políticos por medio del sistema municipal de agua potable? Pues eso no es creíble. Esto que estamos, los compañeros y yo estamos denunciando y anunciando, simplemente está evidenciado. Por eso es que nos atrevemos a hablar. No estamos hablando sin ton ni son. Entonces, cuando nosotros pedimos que se haga el referendo, estoy haciendo historia todavía, cuando nosotros pedimos que se haga el referendo en el 2013, simplemente se nos niega. pero ya quedó evidenciado. Y entonces Samuel Toledo ya no pudo privatizar el agua potable en Tuxtla Gutiérrez. Y se quedó en el cajón del olvido del Congreso del Estado aquí enfrente, se quedó esa iniciativa y no resolvieron, ni para bien ni para mal. Ahorita todavía el sistema municipal de agua potable está en las mismas, digamos. Les voy a explicar, hace rato les dije del Promagua y les voy a... Dice, el Promagua apoya entidades federativas y municipios, principalmente a poblaciones mayores de 500.000 habitantes, mediante dos fases. La fase 1, orientada a incrementar las eficiencias y optimizar los activos existentes de los organismos operadores. De acuerdo al nivel de eficiencia, los apoyos pueden ir desde el 20% hasta el 40% del costo total del proyecto.